千本桜夜に紛れ君の声も届かないよ。セイランの空遥か彼方その光線中で撃ち抜いて。 Bienvenidos a un nuevo podcast de Reloj de 24 y bueno, nos vamos bien lejos en el día de hoy porque nos vamos a ir hasta Japón, ¿no? Algo que por ahí en Argentina lo escuchamos a menudo por Julio Lamas, de que está dirigiendo la selección. En este caso es un brasileño, en este caso es José Neto, que acaba de arribar a la ciudad de Sapporo. Está en Japón y obviamente lo queremos saludar porque estamos para charlar con él, justamente de su llegada luego de su salida de Flamengo. José, ¿cómo te va? Espero que andes bien. Todo bien, un gusto hablar con ustedes de nuevo. Y qué bueno hablar contigo, hablar un poco del básquet japonés ahora, ¿no? Exactamente, el básquet japonés. Bueno, ¿cómo te surge esta posibilidad de llegar al básquetbol de Japón luego de terminar un ciclo muy largo y muy exitoso en Flamengo? Sí, eso hay que ver mucho con Julio, ¿no? Julio Lamas fue el entrenador de la selección nacional acá en Japón. Algunos equipos que están invirtiendo en el básquet acá, porque es una liga nueva, hace dos años, este es el tercer año que la B-League, que es la liga de básquet acá en Japón, está en actividad. Entonces es una liga bastante emergente, una liga que está desarrollando mucho y lógico que los equipos con esta nueva metodología de trabajo de Julio lo consultaron y lo preguntaron de alguna opción que podrían para invertir en el trabajo. Julio me citó, entonces soy muy grato a Julio por estar hablando de mi trabajo y poder tener esta oportunidad acá en Japón. Que veo que es una liga bastante buena, que está desarrollando muchísimo, por el tercer año que está ahora, es una liga que puede crecer mucho. A ver, llegaste a Sapporo, ¿con qué te encontraste en cuanto a la organización del equipo? Teniendo en cuenta que de a poquito se empieza a mencionar mucho en Asia el baloncesto asiático. Recordemos que Filipinas va a tener, China primero, ¿no? Va a tener el mundial el próximo año, sí. Después Filipinas es el siguiente. De a poquito se empieza a mencionar mucho el baloncesto. ¿Con qué te encontraste en cuanto a la organización ahí en el equipo? Sí, están con este propósito acá en Japón, ¿no? Que quieren desarrollar algunas modalidades, algunos deportes. El básquet es uno de estos deportes. Entonces, con la selección nacional, están haciendo un buen trabajo con Julio. Y los equipos, con la liga también, intentando desarrollar la liga, ¿no? Muy organizados, tienen acá buenos sponsors que pueden invertir. Acá en Sapporo es un equipo que creo es una ciudad que 2 millones de habitantes, son una buena ciudad, pero muy frío, es una ciudad un poco turística por el frío que hace en el invierno acá. Entonces están trabajando mucho con los deportes. Hay el béisbol, que es un buen equipo, creo que es la segunda mejor equipo del país. El fútbol, el soccer, ¿no? Que juegan acá. Uh-huh. Juegan el equipo de Consadole Sapporo, que también es un equipo bueno. Y el básquet acá lo lleva mucha gente al gimnasio. El estadio está lleno siempre. Creo que el segundo público de la liga, uh-huh, me parece. Entonces hay mucha gente que puede ir al estadio ver los partidos y quieren desarrollar el equipo. El equipo es un equipo que todavía no llegó al playoff, es un equipo muy modesto, es un equipo que quiere invertir para que pueda llegar. Raro que están invirtiendo más en el trabajo, ¿no? Porque no estamos mucho acostumbrados con esto, ¿no? Mucho invierten en los jugadores, invierten en la estructura, pero quieren invertir en la metodología del trabajo. Entonces cuando hablé con ellos, presenté una posibilidad de trabajo, lo presenté la metodología del trabajo que podría hacer, le gustaron. Estoy acá con preparador físico, que trabaja conmigo hace 12 años ya. Estuvo conmigo todo el tiempo en Flamengo, trabajó en la selección nacional, vino para acá también para hacer un poco de ese trabajo que puede ser en básquet, de hacer mucho el trabajo físico para poder jugar con mucha intensidad, con mucha defensa. Ellos tienen este perfil de poder jugar así, ¿no? De jugar con mucha intensidad. Son jugadores que son muy disciplinados, no, la talla no es muy alta, no son muy grandes, pero son jugadores que pueden jugar con mucha intensidad. A ver, de estos jugadores que vos me hablás, me imagino también que se mezcla mucho la cultura, la disciplina. ¿Qué es lo que te sorprendió al llegar y al tratar con los jugadores en cuanto a la disciplina que tienen, ¿no? Allí en Japón, el japonés mismo tiene una disciplina, es muy rígido, ¿no? Sí, yo la verdad es que cuando llegué, muchas cosas me sorprendió positivamente. Mucha organización. Los jugadores son muy disciplinados y también tienen mucho respeto por las reglas que ponemos. Están muy quieren desarrollar su baje y lo creen que de esta forma puede hacer. Entonces, estas cosas que me sorprenden muchísimo, la estructura del entrenamiento, toda la calidad de las canchas, todo el material que podemos usar, mucha gente como el staff que puede ayudar muchísimo a dar todas las condiciones para que podamos desarrollar el trabajo. Los jugadores, específicamente, son jugadores que son muy disciplinados, son atléticos, pero hay que estar más fuertes porque hay cosas que no son muy comunes de ellos, de tener mucho contacto, de hacer el juego de muy físico. Entonces, estas cosas estamos intentando de cambiar, pero acá tienen una regla también que solo podemos usar dos extranjeros en el equipo. Podemos tener tres, pero solo podemos usar dos en cada partido. Entonces, los equipos ahora están intentando firmar con dos extranjeros, y acá en mi equipo tengo un canadiense que está bastante bien, Mark Trazolin. Acá en mi equipo ahora está David Doblas, que tuvo estudios ahí en Argentina, y creo que va a ser un referente como el juego interior que necesitamos mucho acá. Y acá, como los jugadores japoneses son jugadores que no son muy muy altos, entonces los extranjeros que vienen son los extranjeros que vienen para jugar en la posición interior, y creo que David acá puede hacer un buen rol. A ver, hablábamos de los jugadores, antes me mencionabas el hecho de hablar con los dirigentes del club, del equipo, ¿verdad? Digo, ¿qué te plantearon los dirigentes a la hora de hablar? Me imagino con traductor de por medio, ¿no? No, el traductor está hablando todo en inglés, porque se habla inglés y él traduce para el japonés. Es lógico, ahora yo hice un contrato de 2 años para que puedas desarrollar la metodología. Lógico que con un año lo puedo salir del contrato después de una temporada con una cláusula para salida, pero la idea es que pueda llegar el equipo más cerca posible de clasificar el playoff, porque es muy difícil, porque son 3 conferencias, 18 equipos, son 6 equipos en cada conferencia. Los 2 primeros de cada conferencia pasan al playoff con los 2 mejores tercero colocado de las conferencias. Y nuestra conferencia es la más dura. Son los mejores equipos, están en nuestra conferencia. A ver, la última temporada, los 4 primeros del campeonato, los 4 primeros son de nuestra conferencia. Entonces, es muy fuerte la conferencia, y la idea es que pueda, en esta conferencia fuerte, ir desarrollando para que pueda llegar al playoff, que no es muy fácil. Entonces, el primer año es un año para poder desarrollar la metodología, conocer el básquet japonés, para que pueda ayudar el club, el equipo a llegar ahí a clasificar el playoff, y ojalá después ir desarrollando a poder pelear por el título. Pero ahora creo que los próximos años pelear por el título no es un objetivo que el equipo tenga, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho, hay que desarrollar mucho el base acá, pero principalmente el trabajo, la idea, la mentalidad de jugar con mucha intensidad, de jugar con la defensa, con contacto y poner la metodología de trabajo que tenemos. Ellos, los dirigentes, la gente que rodea el baloncesto allí en Japón, son conscientes que están en inferioridad, digamos, son conscientes que tienen que aprender, porque digo, es algo que el asiático tiene muy en su cabeza, ¿no? De saber escuchar, saber para aprender de los demás, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Es increíble el respeto que tienen. Saben que están por abajo, acá en Sapporo todavía más, saben que están por abajo. Quieren estar mejor. Entonces, lo hicieron una apuesta en un trabajo. Eso me pareció bastante bien, porque es muy difícil invertir en jugadores acá, porque se puede traer solo dos jugadores extranjeros. Entonces, hay que estar haciendo una apuesta en el trabajo, desarrollar los jugadores japoneses. Entonces, esos están haciendo acá con el trabajo, invirtiendo en traer una metodología de trabajo como llegué yo, Diego Falcão, que es el preparador físico, para hacer este trabajo acá e intentar desarrollar el equipo. Digo, pensando a futuro, también se ve algo que es muy interesante lo que decís. Solamente pueden tener dos extranjeros en cancha, es decir, dos extranjeros en cancha. Ellos apuestan al desarrollo, no es que están buscando una liga que esté llena de extranjeros, que sea visible, digo, apuntan primero al desarrollo para después poder exportarla, ¿no? Sí, esta idea de desarrollar con jugadores, con dos extranjeros, jugadores que puedan venir y ayudar a este desarrollo, ¿no? Entonces, ellos quieren con esos jugadores extranjeros hacer con que el básquet pueda desarrollar. Y también con entrenadores. Hay acá entrenadores serbios, croatas, hay entrenadores americanos, ya bastante experientes, que están trabajando con los equipos para desarrollar el equipo, desarrollar el básquet japonés. Me parece que está haciendo bastante bien. He visto el trabajo que está haciendo Julio también, ahora en las ventanas de FIBA para el Mundial. Entonces, me parece que están bastante bien. El único equipo que pudo vencer a Australia. Ahora viene de, creo que, 4 victorias seguidas. Sí. Entonces, bastante bien el trabajo que está haciendo Julio. Eso puede ayudar muchísimo el básquet japonés, ya que el próximo Juegos Olímpicos va a ser acá en Japón. Entonces, creo que puede desarrollar mucho. La liga tiene buenas ideas para que eso pueda suceder. ¿Tuviste oportunidad de indagar un poquito en cuanto ahí dentro del ambiente del baloncesto de Japón? ¿Qué es lo que opinan de Julio, del trabajo de Julio, de cómo lo están viendo? No, Julio es increíble cómo lo respetan, de cómo lo tienen confianza, de cómo hablan muy bien del trabajo de él, pero no solo eso, pero a ver, lo que habla, yo tuve, cuando llegué acá en Japón, yo me quedé en Tokio porque tenía una reunión con todos los entrenadores de la liga, y después de esta reunión, que para hablar de las reglas, de los cambios de las reglas, todos que iban a usar en la liga, pero en la segunda parte fue la charla de Julio para hablar sobre el trabajo que está haciendo en la selección nacional, lo que puede desarrollar también para el básquet de la B-League, de la liga japonesa. Entonces, yo tuve cuando llegué en Japón, la primera charla que tuve fue con Julio. Entonces, vi y pudo ver el respeto que tienen todos los entrenadores, el básquet japonés, por el trabajo que está haciendo Julio. Está bastante bien. Tengo hablado mucho con él, con Germán, que está acá con él. Sí. Tengo siempre esta posibilidad de hablar. No pudo ir ahora en Tokio para ver el partido porque tuvimos un partido amistoso acá, previo para empezar la temporada, el mismo día. Entonces, no pudo ir a Tokio, pero hablé con ellos, sé que están haciendo un trabajo increíble. Todos hablan bastante bien del trabajo que están haciendo. Bien, José, la verdad que siempre es un placer y obviamente deseándote el mayor de los éxitos, ¿no? Para lo que va a ser este nuevo emprendimiento allí en Japón, en Sapporo, y estaremos atentos a lo que sucede porque seguramente es un básquet de exportación, es un básquet que se viene pronto, a futuro, vamos a hablar muchísimo y más de después de los mundiales que se vienen, ¿no? Para todos los continentes. Sí, yo agradezco mucho por la oportunidad, por la posibilidad de hablar del trabajo acá. Ojalá pueda contribuir y ayudar acá el básquet japonés y también aprender mucho. Creo que puedo aprender mucho con esta experiencia. Estoy siempre dispuesto y libre para poder hablar lo que quiera. Creo que es un básquet que va a desarrollar muchísimo y que pueda abrir también algunas puertas para entrenadores de la América del Sur, ¿no? Como los entrenadores argentinos, uruguayos, los entrenadores brasileños que puedan venir también acá en Japón, que creo que va a ser una liga que va a desarrollar muchísimo. Bien amigos, hasta aquí llegó el podcast de Reloj de 24, bueno, en esta ocasión yéndonos bien lejos hasta Japón para conocer una nueva historia, ¿no? De básquetbol, de baloncesto. Así que hasta la próxima.